nada, porque tengo a Cristo el Señor. Donde quiera que yo ande, me alumbra mi Dios. Nunca me deje latearme, porque Cristo es mi protector. Si tú le entregas tu vida, te alumbrará también. Tengo el alma iluminada, porque tengo a Cristo el Señor. Donde quiera que yo ande, me alumbrará mi Dios. Nunca me deja desviarme, porque Cristo es mi protector. Si tú le entregas tu vida, te alumbrará también. Yo sé que mi corazón, mi adoración, le pertenece a Cristo. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora soy feliz. Ya se fueron las tinieblas que tenía mi corazón. Cristo me quitó la venda y me dio salvación. Yo también vivía perdido, pero Cristo a mí me encontró. Si tú le entregas tu vida, te alumbrará también. Ya se fueron las tinieblas que tenía mi corazón. Cristo me quitó la venda y me dio salvación. Yo también vivía perdido, pero a Cristo a mí me encontró. Si tú le entregas tu vida, te alumbrará también. Yo sé que mi corazón, mi adoración, le pertenece a Cristo. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora soy feliz.